poco indiferente, mujer. Así no quiero verte. Necesito saber tu cambio de repente. Si es que no quieres verme, habla sin detenerte. Si te estorbo en la vida, perdón. Si esa es tu indiferencia, dame una explicación. Desconozco tu impaciencia. No te importa mi amor, o si es celos o rencor. Yo te juro por mi madre que te quiero con ardor, porque quieres maltratar mi sincero corazón. ¿Cómo sabes que te quiero? Tú te burlas de mi amor. Creo que no tengas razón, que haya una terminación. Quiero